Analizaremos las estadísticas del blog. Comenzamos con la estadística semanal. La estadística comienza en abril, que es cuando comienza la visita al blog. En la semana del 21 de abril encontramos 8 visitas, 6 visitantes y 1,33 visitas por persona. En la siguiente semana, la del 28 de abril, no hay ninguna actividad. En la semana del 5 de mayo encontramos 3 visitas, 2 visitantes y 1,5 visitas por persona. En la semana del 12 de mayo encontramos 6 visitas, 2 visitantes y 3 visitas por persona. Encontramos la opción de visitas por país. La opción constantemente nos da resultados de 6 visitas en España y 1 en Estados Unidos. En PostMap Visto encontramos de página de inicio, imágenes, 13 visitas. Los bancos de imágenes, una visita, Twitter, una visita, sin título, una visita, la fotografía como arte, una visita. Los entrantes nos muestran a los sumarios como resultado 2 visitas desde Twitter, una visita desde el escritorio de WordPress, una visita desde Google.es y otra desde el enlace de Moodle. Los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda nos ofrecen resultados, términos de búsqueda desconocidos con 2 visitas.